Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo les va? Estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria, con ganas, como siempre, como cada lunes, aquí en tu programa, La Boca del Dinosaurio. Espero que estés listo, lista para comenzar, para acompañarnos en este día lunes. Y bueno, pues felicitando también a las mujeres, tanto pequeñas como grandes, medianas, todas, porque hoy pues es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Todos los días son nuestros, pero bueno, así oficialmente ha quedado registrado como aquí en este país, como 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas, de verdad, un gran abrazo, que disfruten este día y todos los días de la vida. Bueno, pues vamos a comenzar este programa infantil, juvenil, adultil, para acompañarte, como te decía, en este lunes, en este inicio de semana y en este inicio de día, y para que tú pues vayas pasando un rato agradable aquí con Nosauri, con nosotros. Acá estamos desde la sierra, en Ayutla Mije, Oaxaca, acá en la montaña, abrazados, pero con un gran abrazo de nube, porque la nube está bien intensa, bien densa, abrazándonos fuertemente desde hace unos días, creo que desde el sábado comenzó este gran abrazo. Imagínate, un abrazo de 3 días, buenísimo, ¿no? Ya que, bueno, ahora con esto de, en esta situación que vivimos de la pandemia, es difícil abrazarnos, ¿verdad? Bueno, pues por lo menos entonces recibimos un abrazo de nube, pero además intenso, intenso. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio y te voy a dejar con una canción que se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? Eso es para que comencemos a desperezarnos si es que no te has levantado aún, porque bueno, pues está el frío, ¿verdad? Uno quisiera seguir allí en camita calientito. A mí también me costó mucho trabajo el día de hoy, pero bueno. Así que con esta canción espero que te den ánimo de levantarte o por lo menos de abrir los ojitos, ¿verdad? Saludo para todas las personas que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen, ya levantadas o no, ¿verdad? Preparándose para sus actividades o ya en sus actividades. Algunos están viajando también, pues saludos a todas ellas y vamos a comenzar. La Boca del Dinosaurio. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana. Yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? El burro y la señora burra, y solito burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño, ¿quién viene a molestar? Tu amigo el relojillo, con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Con la curiosidad del día de hoy, te voy a comentar algo que me encontré por allí que me llamó mucho la atención. ¿Estamos ahí bien con el sonido? ¿Sí? Ok, con este micrófono. Algo que me llamó mucho la atención es sobre un ave, un pajarito, que fíjate que hace su nido como en forma de un horno de barro. ¿Tú conoces, has oído hablar de este pajarito? Y bueno, pues este pajarito, justamente porque hace su nido en forma de un horno de barro, se le ha llamado hornero a este pajarito, que es un gran constructor e inteligente constructor. ¿Habías oído de él? ¿Lo has visto? Imagínate un ave tan pequeñita y con esa capacidad de construir. Bueno, pues es uno de los grandes constructores, animales constructores. Y bueno, pues ya viendo sobre este pajarito, dije, bueno, voy a ponerme a investigar quién es, qué hace, dónde vive o qué. Y pues sí, me encontré algunas cosas sobre él. Él, el hornero, su hábitat está determinado por el agua, porque es un elemento indispensable para alimentarse y para construir su nido. Necesita, ¿verdad?, para construir, para mezclar la tierrita, ¿verdad?, con agua, y así poder hacer la masita y hacer su nido. ¿Tú has alguna vez construido algo con lodo? ¿No? Le echamos agua, se hace una masita y ahí podemos construir algo. Y bueno, pues así, o con el lodo de barro, ¿verdad? Chiclosito, así se construye algo. Pues eso hace esta ave, el hornero. Ella es sedentaria, por lo que no migra y suele vivir en parques, sabanas y pastizales. Es un ave mansa que puede convivir con el hombre. ¿Cómo ves? Y bueno, pues él cuando escucha un sonido, un movimiento raro, emite unos gritos de alarma para poder defender su hogar de cualquier presencia, de cualquier depredador. ¿Cómo ves? Y este hornero es un ave originaria de América del Sur y dice que se puede encontrar en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina, Perú y Bolivia. Aquí estaba viendo unas imágenes tan hermosas de cómo va construyendo poco a poco su nido hasta dejarlo como un horno, un verdadero horno de barro. Y es una ave pequeña, ¿eh? Es una ave que mide entre 16 a 23 centímetros, no es un ave muy grande. Y algo, un dato curioso también que me encontré aquí, es que como también ayuda a controlar algunas plagas, ¿no? En Argentina, ¿qué crees? Lo declararon el ave nacional de ese país. El ave nacional de Argentina. ¿Cómo ves? Bueno, este y otros muchos datos curiosos sobre el hornero puedes encontrar investigando, echándote un clavado en los libros, echándote un clavado en las preguntas con el quien tenga cerca o, bueno, pues en las redes sociales, en internet, ¿verdad? Ahí también puedes encontrar muchos datos acerca de esta ave que se llama hornero, y también puedes ver imágenes de cómo construye su nido. Interesante, muy hermoso. Bueno, pues ahí está esta curiosidad del día de hoy que te comparto sobre esta ave, el hornero. ¿Qué tal? ¿Te interesó? ¿Te gustaría ver algunas imágenes? Pues échate un clavado a los libros, busca de verdad, que allí hay, vas a encontrar algo sobre el hornero.

es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar una culebra, muchos vampiros, una araña bailando rock and roll, un fantasma, tres esqueletos y Drácula con sarampión. Dulce mamita, nos iremos por el mundo en avión a buscar aventuras de indios y piratas, amigos en Madrid, París y Hong Kong. Mañana quisiera partir. Cuando estemos bien lejos, mandaremos postales, un elefante, un tigre o un jabalí, también un hielito del polo, un cocodrilo de Egipto y de la China, los palitos del arroz. También un hielito del polo, un cocodrilo de Egipto y de la China, los palitos del arroz. Guau, guau, guau, guau. Gracias, gracias. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, vamos con el trabalenguas, pero antes, bueno, primero saludos. Quiero mandar saludos a Isis y Dariana, que... pues que nos sigue en el programa, ¿verdad? Ahí escuchando el programa, su familia, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por pues estar pendientes, ¿verdad? Aquí del programa, un abrazo para ellas, muchas gracias. También, bueno, pues a Willy, quiero mandar un saludo a Willy que ha estado en estos últimos programas acompañándonos y que hoy no pudo venir porque, bueno, pues está un poco enfermito, ¿verdad? Pero le mandamos un saludo y un abrazo bien fuerte de todas maneras. Willy, recupérate rápido y pronto, ¿verdad? Porque ya queremos que estés aquí en el programa con nosotros acompañándonos y jugando a los juegos que traemos por aquí para compartirlo con los demás. Bueno, pues Willy también se pone a jugarlos y experimentar con estos juegos. Así que Willy, pues un abrazo bien grandote, ¿verdad? Un abrazo y una pues un saludo también para todas las niñas y niños que nos acompañan allá en el proyecto, ¿verdad? En los sábados, que la pasamos muy bien, pues también abrazos, saludos. A Mateo, por allí, ¿verdad? Que está, me dice su papi, que está bien entretenido con los libros que se llevó a casa, ¿verdad? ¡Qué buenísimo! Me encanta que justamente eso, ¿verdad? Ellos eligen sus propios libros para poder leerlos, para poder interactuar con ellos por placer. Ahí está. Y bueno, vámonos con el trabalenguas. El trabalenguas del día de hoy. Vamos a prepararnos para el trabalenguas. Así que vamos a vibrar los labios. Ahora un sonido grave. Ahora un sonido agudo. Ahora de grave a agudo. Eso, buenísimo, hasta da comezón en la nariz. Bueno, también vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u. Muchas veces e u e u e u e u. Vas a sentir cómo trabajan los músculos de tu boca. E u e u e u. Sacamos la lengua y la metemos rápidamente. Eso. Y tratamos de tocar la punta de la nariz y la punta de la barbilla, punta de nariz y barbilla con la lengua. ¡Perfecto! ¡Buenísimo! Bueno, vamos a ver si con eso ya estamos un poquito listos para este trabalenguas. Y si no, bueno, pues repite los ejercicios varias veces para que tu boquita esté lista para articular este trabalenguas. Que dice, horneando está el hornero hora tras hora. Horneando está el hornero hora tras hora. Horneando está el hornero hora tras hora. ¿Qué tal? No es muy complicado, ¿verdad? Pero tienes que decirlo, recuerda, rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Esta es la diversión que nos dan los trabalenguas. Y que, pues sí, a veces hacen que se nos trabe la lengua, ¿verdad? Horneando está el hornero hora tras hora, horneando está el hornero hora tras hora, horneando está el hornero. Y así. Bueno, pero primero lento para que se vayan aflojando los músculos de la boca y después ya lo puedas hacer rápido. Y si quieres compartirlo con nosotros al 951-220-4077, pues llámanos y dinos cómo puedes decirlo tú, este trabalenguas tan, tan rápido, con tu propia rapidez, solo la tuya, tu rapidez única. Horneando está el hornero hora tras hora. Aquí vamos a estar pendientes. 951-220-4077. Corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R guitarra con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Qué rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. Corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R guitarra con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Qué rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti. R con R es cariño por Pablo, por Lourdes, por Sonia y por ti. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, la hora, voy a entrar, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy y que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc es sobre un laberinto. Tú has jugado, has visto los laberintos, has intentado resolver alguno. Bueno, pues existen muchos tipos de laberintos, ¿verdad? Desde el laberinto que está dibujado en una hoja, y que tú tienes que encontrar la salida, ¿verdad? Iniciar en un sitio que es el inicio y terminar en la meta, pero ir encontrando las salidas te va mostrando caminos, pero algunos están cerrados, solamente hay, regularmente hay un solo camino, ¿verdad? Para llegar a la meta. Así que tienes que ir por ahí y descubrir dónde está la salida. Y qué puedes hacer, por ejemplo, trazar con un lápiz, un color, ¿verdad? Trazar la salida. O con tu dedito, ¿verdad? Para ir siguiendo el camino para trazar la salida. Otros laberintos que puedes encontrar, por ejemplo, en los medios digitales, ¿verdad? Y ahí con las flechitas o con algo vas encontrando la salida. Pero, y otros que están, bueno, también en físico, que están en volumen, como este que tengo aquí, que está hecho de madera. Es un laberinto hecho de madera. Y cuyos caminos, bueno, pues también están hechos de madera, tienen muchísimos caminos, pero que además tienen trampitas. ¿Cómo ves? Pues este es el laberinto que te voy a compartir el día de hoy y que, bueno, pueden jugarlo desde, pues, los preescolares, supongo, hasta los escolares y hasta los la gente de hasta de 99, 150 años. Laberinto. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, ahorita estaba recordando que, bueno, dentro de la mitología griega, ¿verdad?, existe una historia de Teseo donde lo meten en un lugar que es un laberinto también para, y bueno, a él y a muchos, ¿verdad?, para que tenga que encontrar la salida, pero antes se encuentran, bueno, suelen encontrarse con el Minotauro, ¿verdad?, un ser mágico, mitad toro, ¿verdad?, y mitad humano, que, bueno, pues se los comía regularmente. Entonces ese era como el lugar. Si no encontrabas la salida, si no encontrabas el camino correcto, bueno, pues ahí estaba el Minotauro que se los comía. Entonces, bueno, pues aquí este laberinto que tengo, pues también tiene sus trampitas. Fíjate que entre los muchos caminitos que tiene para llegar a la salida, tiene unos agujeros. Entonces este laberinto se juega con una canica. Pones una canica allí que se va deslizando conforme tú vas moviendo, ¿verdad?, la caja donde está el laberinto. Se va moviendo la canica para encontrar los diferentes caminos, ir hacia los diferentes caminos para encontrar la salida, pero como tiene los agujeritos en el fondo, si no tienes mucho cuidado y mucha precisión, pues la canica cae en el agujero, se va al fondo y ya no avanzaste. Y bueno, pues tiene una salida, ¿verdad?, debajo también para sacar la canica y volver a iniciar así todas las veces que sea necesario hasta que vayas hacia la salida, hasta que encuentres la salida y logres salir, logres llegar a la meta. Pues así es este laberinto y, bueno, otros muchos laberintos que son así. Así que, bueno, si te quieres atrever a y quieres desafiar de tú mismo para llegar a la salida con este laberinto, pues acércate al Centro Social Ayud, a la ludoteca, ahí lo tenemos. Y quiero platicarte algo sobre también los laberintos. ¿Para qué sirven los laberintos? Son un recurso buenísimo para centrar la atención, porque tú estás en ese momento, ¿por dónde? A ver, ¿por dónde? Y solo estás buscando el camino, ¿verdad? Si por allí alguien te habla, si por allí pasa algo fuera, ni cuenta te das porque tú estás muy entretenido buscando el camino de salida. Pues sí, entonces mejoran la capacidad de concentración. También mejora la percepción espacial, ¿verdad? Porque tú tienes que saber por dónde tienes que ir, ¿verdad? Derecha, izquierda, por dónde, hacia arriba, hacia abajo de este laberinto. Y también estimula el pensamiento abstracto. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ir solucionando el problema, ¿verdad? El problema de cómo, por dónde pasar, por dónde no pasar. Así que bueno, pues este laberinto, además, ¿sabes qué? Trabaja con tus niveles de frustración. Porque como tienes, si lo logras a la primera, buenísimo, pero si no, si muchas veces caes en los agujeros y no puedes pasar, bueno, pues tienes que aprender a controlar tu frustración. Tolerancia a la frustración también estimula eso, estos laberintos. Y como te decía, bueno, pues allá lo tenemos en el Centro Social Ayuc. Si quieres jugarlo, pues ve, acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc, pide, di, yo escuché que aquí tienen un laberinto con trampas, ¿verdad? Que no es tan fácil de llegar a la meta, con agujeritos, ¿verdad? Para que la canica no pase. Y yo quiero aceptar el reto de lograr resolver ese laberinto. Y ahí te prestamos una mesa para que estés ahí, si tú quieres, horas y horas jugando este juego del laberinto. Ahí está. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Maíz. Shuk. Mok. Tuut. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice maíz en mije? ¿Tú sabes? Si sabes, pues llámanos al 951-220-4077. Si no sabes, pregúntale a alguien cómo se dice y una vez que lo tengas, llámanos también al 951-220-4077. Y si no sabes, bueno, tampoco, y no tienes a nadie quien te diga, bueno, estate pendiente que al ratito el maestro de mije que va a estar aquí esperando, ¿verdad?, a que alguien le dé la respuesta, y si no, bueno, él nos va a decir cómo se dice maíz en mije para echarlo a nuestra alcancía de palabras. ¿Cómo se dice maíz en mije? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina para recibir aquí la respuesta que tú quieras compartirnos. Parece un tarambana, se cae de la cama, choca contra el sillón. Toma el desayuno, vuelca como ninguno. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, él siempre se cuelga. Está papando moscas mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. Le hablan en la cena, pero él piensa en esa nena. Lo apuran, decir algo, contá que hiciste hoy. Y lo que nadie entiende es que está siempre sonriente. Él dice estoy contento y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos, cabeza de chorlito, llena de pajaritos. Qué cabezón. Se pone un sombrero del tamaño de un camión. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos. El cuento de hoy es El hornero. Justamente, este cuento lo escribió Leopoldo Lugones y en el libro este que tengo aquí que te voy a compartir, pues fíjate que además de estar en español, también está en mixteco. Yo no sé leer mixteco, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, así que bueno, pues lo voy a hacer en español. Compartiéndote este cuento y ya me dirás tú cómo, si te gustó o no te gustó, algo que te gustó, algo que no te gustó. El hornero, de Leopoldo Lugones. La casa del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba, la hembra instala justamente el nido entero. En la sala muy horondo, el padre guarda la puerta, con su camisa entreabierta sobre su buche redondo. Lleva siempre un poco viejo su traje aseado y sencillo, que con tanto hacer ladrillo se le habrá puesto bermejo. Elige como un artista el gajo de un sauce oñoso, o en el poste rumoroso se vuelve telegrafista. Allá, si el barro está blando, canta su gozo sincero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi choza cantando. Así le sale bien todo. Y así, en su honrado desvelo, trabaja mirando el cielo en el agua de su lodo. Por fuera, la construcción como una cabeza crece, mientras por dentro parece un tosco y buen corazón. Pues como su casa es centro de todo amor y destreza, la saca de su cabeza y el corazón pone adentro. La trabaja en paja y barro, lindamente la trabaja, que en el barro y en la paja es arquitecto bizarro. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia esta con todo esmero. concluyó el hornero su horno y con el último toque le deja áspero el revoque contra el frío y el bochorno. Ya explora al vuelo el circuito, ya sobre la tierra lisa, con tal fuerza y garbo pisa que parece un martillito. La choza se orea en tanto, esperando a su señora, que elegante y avizora, llena su humildad de encanto. Y cuando acaba jovial de arreglarla a su deseo, le pone con un gorgojeo su vajilla de cristal. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Y qué tal? ¿Te imaginaste lo que hacía el hornero? ¿Te acuerdas que habíamos hablado al principio sobre cómo es un gran constructor de, bueno, pues sobre todo su nido, ¿verdad? Que lo hace en forma de horno de barro. Pues ahí está. Te quiero platicar un poco sobre Leopoldo Lugones. Él nació en el pueblo de Santa María del Río Seco, provincia de Córdoba, Argentina. Porque también te acuerdas que te había dicho que el hornero está considerado como ave nacional allí en Argentina. Bueno, pues él es de Argentina y por eso nos comparte este pequeño cuento, relato, en forma, a manera de poesía, ¿verdad? También nos comentan aquí que Leopoldo Lugones, su niñez en aquellos campos de Argentina, donde nació, lo marcó para siempre y le enseñó a mirar y a comprender la naturaleza de un modo extraordinario. Toda su vida fue un estudioso de la literatura, la historia, la filosofía y las ciencias. Por eso puede escribir una poesía inteligente, sonora y luminosa, como pocas en nuestra lengua. Y así, en esta poesía inteligente, sonora y luminosa que nos comparte en este cuento del hornero. Pues ahí está. Este libro también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Si te gustó, si te interesa, si quieres ver estas imágenes de cómo construye el hornero su nido, ¿verdad? Como está, pues ahí lo tenemos, puedes pedirlo, podemos leerlo nuevamente o puedes leerlo tú solita, tú solito si quieres, ¿verdad? Y además buscar otros libros que tengan también imágenes como estas. Ahí te dejo la invitación. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se muere flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ven, lluvia, ven, ven. Dime, Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós, mis pichones. Ya vuelve mamá. Ven, lluvia, ven, ven. Sale una orca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar. Al nido donde agonizan sus pichones. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, seguramente lo has escuchado, Dice, el león cree que todos son de su condición. ¿Cómo ves? El león cree que todos son de su condición. Bueno, ¿y a qué se refiere este refrán, este proverbio? Pues se refiere a aquel individuo que habitualmente cree que el resto de la gente piensa y actúa, o debe pensar y actuar de la misma forma que él. ¿Te ha tocado alguna persona así? Sobre todo, fíjate que pensaba cuando hacemos juicios, ¿verdad? Los hacemos a partir de este pensamiento, ¿verdad? De pensar que todos deben actuar, deben creer, deben pensar, deben ser como nosotros. Y si el otro hizo algo sin ninguna intención, nosotros ya le estamos dando un juicio, ya estamos diciendo, es que lo hizo por esto, es que lo hizo por el otro, cuando a lo mejor el otro no tuvo la menor intención de hacer eso, porque el otro es una persona también individual, única en el mundo, con una manera de pensar y a lo mejor no piensa igual, ¿verdad? Pues así nos sucede muchas veces, ¿verdad? Pensamos que así como pensamos nosotros, va a pensar todo el mundo, ¿verdad? Que todos somos iguales y no. Afortunadamente, ¿verdad? En este mundo existe la diversidad de ser, la diversidad de pensar, la diversidad de actuar, ¿verdad? A partir, pues sí, de nuestra propia historia y todas las historias nuestras en cada uno de nosotros son diferentes, totalmente diferentes. Algunas cosas compartimos y algunas otras cosas no compartimos. Y aún así tenemos que tolerarnos, ¿verdad? Tenemos que entender. Y bueno, para esto, justamente para no hacer juicios, para no creer que todos piensan y actúan como nosotros, lo mejor pues es comunicarnos, ¿verdad? Aclararnos y saber que, bueno, pues sí, somos seres diferentes y nos podemos convivir, sí. ¿Verdad? ¿Podemos tolerarlo? Sí. Y para eso pues hay que comunicarnos, aclararnos. Bueno, pues ya sabes para qué se usa este refrán proverbio de el león cree que todos son de su condición. Ahí está. En la selva había una gran jirafa que desde lo alto no dejaba de mirar, y también un mono con sus cuatro hijitos y su esposa mona que no iban a pasear. Cierto cocodrilo siempre le decía a su amiga cebra, cuidado por favor, que en cualquier momento y sin previo aviso puede aparecerse un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno. selva había un rinoceronte que nunca quería salir a caminar. Sus enormes dientes le castañeteaban y así no podía con nadie conversar. Había serpientes, tigres y panteras que andaban siempre con gran preocupación y tenían miedo de dejar sus cuevas por si aparecía un tremendo león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Pero el león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, sí. El león es bueno, qué bueno es el león. El león es bueno, el león es bueno, el león es bueno, qué bueno es el león. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy va, va que va, estás listo, lista. Pero antes, bueno, creo que, bueno, la adivinanza de la semana pasada, no sé si diste con la respuesta o no. Yo supongo que sí, ¿verdad? Porque, bueno, pues eres bien ducho o ducha para asociar, para imaginar, para recordar cosas que nos den con la respuesta de la adivinanza, seguramente. Pero, bueno, pues si no lograste tener la respuesta, no te preocupes, aquí te voy a dar la respuesta también para que después compartas esta adivinanza con alguien más y puedan divertirse un rato, puedan imaginar, asociar, recordar, saber qué es, qué tienes que jugar, qué cosas tienes que jugar para llegar a la respuesta de esta adivinanza. La adivinanza de la semana pasada, que bueno, como te decía, no estuve aquí en vivo, dejé el programa grabado, ¿verdad? Pero de todas maneras te dije que hoy te la iba a dar, porque no había quien contestara el teléfono, ¿verdad? Hoy sí, estamos pendientes del 951-220-477, pero te voy a dar la respuesta de la pasada. Dice, aunque de comida voy cargado, la gente me vacía y nunca soy tragado. ¿Se te ocurrió algo? Uh-huh. El plato, justamente. ¿Sí? Ahora caes en cuenta de que sí. Aunque de comida voy cargado, la gente me vacía y nunca soy tragado. El plato. Bueno, pero hoy sí, hoy te voy a dar otra adivinanza o te voy a compartir otra adivinanza. Y ya sabes, si tú tienes la respuesta, llámanos a 951-220-4077 y dinos la respuesta. Bueno, también quiero mandar un saludo antes a la gente que nos escucha en las redes sociales también, ¿verdad? El programa queda final, queda grabado. Y se sube a una página para que la gente que le gusta, bueno, escuchar el programa y que no se encuentra en la comunidad, o porque salió o desde hace tiempo que no se encuentra en la comunidad, pueda escucharnos, ¿verdad? Pueda acompañarnos aquí en el programa La Vocal Dinosauria. Así que un saludo para todas estas personas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presentes. Gracias por apoyarnos. Y bueno, ahora sí, te va la adivinanza del día de hoy. Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar, lo tendrás que estrujar. ¿Sencilla? Sí, ya sé que sí. Acuérdate, 951-220-4077 para que nos llames o nos mandes un mensajito con la respuesta de la adivinanza. Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar, lo tendrás que estrujar. No piense que soy chismosa, no, para nada. Pero yo les aseguro que si el sol calienta duro y le alborota la sed, esta agüita que yo vendo está tan dulce y tan fresca que hasta el alma le refresca. Si no me cree, pruébela usted. Acérquese, pásele, que le vendo. Pues ahora te voy a compartir de un libro, una antología de Carlos Sánchez, que hace en este libro que titula Jardín de Palabras. Es una antología de haikus y greguerías. Y bueno, para esto me dije, bueno, ¿qué es eso de los haikus? Porque veo en el libro, pues sí, pequeños relatos, bueno, más bien poemas, ¿verdad? Pequeñitos, son los haikus, y dije, bueno, ¿qué son los haikus? Y encontré que el haiku es un género poético de origen japonés. Los haikus se escriben según la tradición, en tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas. Ajá, se supone que así está hecho. El primero tiene 5, el segundo 7 y el tercero 5. Aunque bueno, ya después cuando me puse a leer este libro dije, bueno, no todos están así. Quizá no sean haikus estrictos, ¿verdad? Pero son haikus. Suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana, y a menudo incluyen una referencia a una época del año. Estos son los haikus. Y bueno, pues te voy a compartir, como te decía, de este libro Jardín de Palabras, esta antología de Carlos Sánchez, un haiku de Yosa Buzón, que dice: Cabecilla de forajidos hoy recita poemas a la luna. Su arete y no lo puede encontrar. La noche está muy oscura y lo quiere ir a buscar. Ay, qué triste está la luna, porque ya no va a brillar. Ha perdido su diamante y no volverá. Si la quiere ayudar, el sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. El sol dice: es muy temprano, querida, yo no quiero madrugar. La luna está ahora muy triste y se thank you. esta sección de la lectura, ¿verdad? Que bueno, esta sección la hago sobre todo porque siempre estoy haciendo promoción a la biblioteca, a las bibliotecas, en especial a la biblioteca del Centro Celayuc. Allá, si tú te acercas, allá vas a ver que tenemos muchísimos libros, más de 2,000 ejemplares, además de que la biblioteca como espacio es bien bonita, bastante colorida, luminosa, ¿verdad? Y tenemos, bueno, sobre todo el 99.99% son libros de literatura, literatura infantil, juvenil y adultil también. Tenemos libros desde para bebés, ¿verdad? Que son libros de tela, de cartón duro, de hule, para que ellos puedan manipularlos, ¿verdad? Y a la vez, bueno, pues ir interesándose en esta cosa de la lectura, ¿verdad? Y también tenemos, bueno, libros para adultos, ¿verdad? Tenemos libros donde salen las imágenes, tenemos libros como que tienen una lámpara para ver las imágenes que están ahí medio oscuras, y al meterles una lámpara, que es un papel más claro, pues vas iluminando las imágenes. También tenemos muchísimos libros, la verdad, de muchos temas, ¿verdad? Así que bueno, ojalá te puedas acercar a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí compartimos las lecturas, los libros, platicamos sobre ellos. Y bueno, ya si te vuelves un asiduo asistente a la biblioteca, también después te podemos prestar libros. Y por cierto, de una vez, recordando, la gente que llegue a tener libros en su casa, por favor, miren, todos los libros de nuestra biblioteca tienen un sello. Hace tiempo, bueno, tenían un sello diferente al de ahora es nuevo, pero ambos sellos dicen Centro Social Ayuc. Así que si alguno de los libros que tú tienes en casa y no recuerdas que te lo llevaste, te lo prestaron, ¿verdad? Y de pronto ves que dice Centro Social Ayuc, pues sabes que pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc, y pues solamente la sugerencia es que lo puedas regresar. ¿Por qué? Porque pues esos libros fueron donados y fueron captados con mucho, mucho esfuerzo por parte de las personas que han trabajado, que han laborado ahí en la biblioteca, ¿verdad? Se hizo mucho esfuerzo para que esos libros pudieran llegar a la biblioteca y pudieran después ser compartidos contigo, ¿verdad? Y pudieras aventurarte en este mundo de la lectura. Así que si alguno de los libros que tú tienes y que yo no he sabido o no he visto que tú los tienes, porque algunos, bueno, pues razones, ya sabes, a veces de prisas, de errores, de lo que sea, no fueron registrados como préstamo, ¿verdad? Algunos sí, y tengo las listas, tengo una lista enorme de préstamos y de libros que no se han regresado, ¿verdad? Pues pasa el tiempo y de pronto ya no voy registrando quiénes son los niños, ¿verdad? Porque ya no los conozco. Pero si tienes libros en casita que tienen el sello del Centro Social Ayuc, por favor, mi sugerencia es que los regreses, porque, como te decía, pertenecen allí, porque son para ser compartidos, ¿verdad? Y como siempre he dicho, algo que no nos gusta que nos hagan, pues lo mejor es yo no hacerlo, ¿verdad? Así que ojalá puedas regresar esos libros a la biblioteca del Centro Social de Ayuda. No te preocupes, no te dé pena por decir, ay, es que tiene mucho tiempo que me los llevé y apenas lo regreso. No te preocupes, la verdad es que vamos a estar súper agradecidos de que los regreses. Me parece una mejor acción que los regreses, no importa el tiempo que haya pasado, a que no lo regreses, ¿verdad? Así que ojalá pueda regresarlo. Bueno, pues ya, me dejo de bla, bla, bla. Y en esta sección de la lectura te voy a compartir una reflexión que hace George R.R. Martin, se llama. Él es un escritor y guionista estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Y bueno, nos comparte una reflexión, y ya la verás. Dice, un lector vive 1,000 vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una. ¿Tú qué crees? Thank you. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados: todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave, en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, ay, pobre Pinocho. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Maíz. Shuk. Shuk. Mok. Tuut. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mok, maíz. Respuesta correcta. Mok, maíz. Bueno, pues ahí está la respuesta de hoy, de que nos comparte el maestro de mije, ¿verdad? ¿Cómo se dice maíz en mije? Mok. ¿Tú lo sabías? ¡Qué buenísimo! Y si no, bueno, pues ya tienes una nueva palabra para tu alcancía de palabras. Maíz en mije. Mok. Ahí está. Quiero mandar nuevamente saludos otra vez a Willy, que se mejore, ¿verdad? Rápidamente. Saludos a Quique por allí. Y bueno, también para decirte que a todos y a todas que se cuiden, ¿verdad? Porque bueno, todavía parecía que ya estábamos entrando en la época de calor, ¿verdad? Y nada, que hoy nos abraza la nube bien fuertemente. Y bueno, justamente a veces estos cambios de temperatura, si no estamos preparados, ¿verdad? Si no estamos fuertes con nuestro sistema inmunológico, pues nos viene por allí, sobre todo las enfermedades respiratorias, ¿verdad? O sea, gripe, tosecita, ¿verdad? Que pueden afectarnos. Así que, bueno, pues cuídate, tápate bien y come alimentos lo más sano que puedas, ¿verdad? Afortunadamente en estas regiones hay muchos alimentos, ¿verdad? De la tierra, que nos da la tierra, que puedes consumir, ¿verdad? Que puedes incluso hasta plantar en tu casita, ¿verdad? Y después consumirlos. Verduras, frutas, hay muchísimas y pues tienen la información, ¿verdad? Ellos pueden resistir este clima si lo comemos, pues, y tienen esa información, lo comemos y nosotros también vamos a poder resistir este clima. Así que bueno, pues consume estas cosas. Y bueno, quiero mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, a todas las mujeres, por supuesto, ¿verdad? Tanto pequeñitas como más, como mayores, ¿verdad? Para que la pasen bien hoy, que es Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Así que la pasen bien. Les vamos a mandar esta canción que se llama El Cumpleaños. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Veo aquí que hay una puerta abierta, la puerta donde está la herramienta, así que hay que ver que no esté usando herramienta complicada, que puede ser peligrosa. A ver, Osauri, ¿dónde está? Ah, por aquí estoy viendo una pelota. Ah, claro, ¿verdad, Osauri? Osauri, ¿dónde andas? Ah, ya te vi. Sí, te estás escondiendo. ¿Por qué te escondes? Ah, porque es que te voy a regañar. No. Ah, sí, porque sabes que hay que pedir permiso, ¿verdad? Para agarrar la herramienta, para agarrar esa bomba para inflar que agarraste, ¿verdad? Ah, bueno, por eso. Bueno, Sauri, esta herramienta no fue tan peligrosa. Hay que tener cuidado con las otras. ¿Querías inflar tu pelota? ¿Sí? Para botar, querías jugar con la pelota, ¿verdad, Osauri? ¿Me contestas, Osauri? Ah, eso querías. Ok, bueno, ¿y pudiste hacerlo? ¿Qué es lo mejor? Bueno, está bien, pero recuerda que las otras herramientas más complicadas, sobre todo las que son peligrosas, hay que pedir permiso. De todas maneras, siempre hay que pedir permiso, ¿eh? Para entrar a esta sección, ¿sale? ¿Quieres jugar con la pelota? Ahorita jugamos. Sí, Osauri, ahorita jugamos. Sí, sale, bueno, ahorita, espérame tantito. Sí, ya voy. Ajá. Bueno, pues ahí. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Tú habías imaginado que estaba haciendo eso? Mira nada más. Bueno, pues, como hemos dicho a veces, ¿verdad? Los pequeños les llamamos travesuras porque a veces son complicadas y nos meten en líos, pero en realidad pues lo que están haciendo es tratando de saber cómo se construye el mundo, cómo es el mundo, de explorar, de tratar de ser independientes en este caso, ¿verdad? Bueno, Osauri ya pudo inflar su pelota él solo, ¿verdad? Ni siquiera pidió ayuda, pero bueno, a veces hay cosas que son complicadas y hay que acompañarlos siempre, ¿verdad? Y bueno, pues no siempre lo hacen por maldad, ¿verdad? Sino por explorar el mundo, ¿verdad? Por saber de qué se trata este mundo y a ver si ellos pueden hacerlo. Había una vez un monstruo que no sabía asustar. Cuando abría la boca grande se ponía a bostezar. Y como era muy peludo, le hizo trenza a su mamá. Un osito a él lo cuida cuando se va a descansar. Por las noches buscan niños que le enseñen a jugar. Pero cuando tiene hambre los invita a merendar. Y como no asusta a nadie, y aunque esté en la oscuridad, lo conocen en el bar. Monstruo sin maldad, lo conocen en el barrio como el monstruo sin maldad. Voy a darte la respuesta de la adivinanza. Pues no recibimos, ¿verdad? Ninguna llamada, 951-220-4077. Ahí está Cayo pendiente del teléfono, pero no hubo respuesta. Yo sé que a veces están ocupados, ocupadas, ¿verdad? O que a veces no tenemos el acceso al teléfono, ¿verdad? No nos los presta mamá o papá, pero que sí sabemos la respuesta de la adivinanza, que sí intuimos, que sí asociamos, que sí imaginamos, que sí recordamos y dimos con la respuesta. No te preocupes si no pudiste compartirla. De todas maneras, yo sé que eres bien ducho, que eres bien ducha y que tenías la respuesta. Y si no, que te fuiste acercando también poco a poco. Voy a darte la respuesta, ¿verdad? Porque también, bueno, recuerda que en la tarde se retransmite el programa, así que seguramente vas a escucharla nuevamente y ya vas a saber que la respuesta, ¿verdad? Allí dice, agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar, lo tendrás que estrujar. ¿Te imaginaste algo? Algo que es agrio, que lo estrujas. El limón, casi siempre, ¿verdad? Lo primero que pensamos es en el limón, ¿o no? ¿Pensaste en eso? Ajá. Bueno, pues ahí está la respuesta a esta adivinanza. Agrio es su sabor, bastante dura su piel y si lo quieres tomar, lo tendrás que estrujar, el limón. Además que es buenísimo el limón para esta época justo de frío, ¿verdad? Tiene mucha vitamina C y nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a reforzar nuestras vías respiratorias. Ahí está. Y bueno, pues ya vamos a llegar a la parte final, más bien llegamos a la parte final de nuestro programa. Antes de terminar, anuncios. Por aquí tengo un anuncio que me pasan, que dicen que nosotros hemos estado yendo a algunas comunidades, ¿verdad? Como parte del Centro Social Ayuc y Carapacho Teatro, a hacer actividades artísticas, ¿verdad? Llevamos una obra de teatro en formato pequeño, en la caja misteriosa, ¿verdad? Donde va pasando una persona a la vez, ¿verdad? Y ven este espectáculo en formato pequeño de 3 minutos, ¿ves? Así van pasando. También llevamos actividad de artes plásticas, contamos cuentos, narramos cuentos. También hacemos juegos, ¿verdad? Juegos organizados, tanto para pequeños como tanto para preescolares como para escolares. También llevamos nuestra biblioteca móvil, ¿verdad? Unos libros para compartir y llevamos también la ludoteca móvil, ¿verdad? Algunos juegos también para compartir. Nos la pasamos ahí, la verdad, como son como entre 3 o 4 horas que hacemos la actividad. Entonces, bueno, pues el anuncio y la invitación es esta, que de las comunidades que nos alcanzan a escuchar aquí en la radio comunitaria Conganá, si quisieran que nosotros fuéramos a su comunidad a hacer estas actividades, de pronto van a decir, es que no podemos conjuntarnos. Bueno, sí, la verdad es que con 10 niños que estén es suficiente, ¿no? Pues los están, guardamos la sana distancia, ¿verdad? Llevamos nuestro gel, nuestro sanitizante y todas estas cosas, ¿verdad? Estamos allí. Entonces, si alguna comunidad quiere que vayamos a compartir este trabajo, pues que se comuniquen con nosotros al 951-249-6472. 951-249-6472. Si quieren que vayamos a su comunidad a llevar este trabajo artístico, este trabajo de acompañamiento en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Este trabajo donde, bueno, como les decía, llevamos teatro, plástica, literatura, juegos, ludoteca, biblioteca, así que bueno, pues ahí está el anuncio. Si quieres y quieren, o si tú estás escuchando y quieres, dile a tu mamá, dile a tu papá, que hable con alguien, que hable con el agente, que hable con el presidente municipal, con alguien, para que, bueno, pues puedan comunicarse con nosotros y podamos acordar el ir a esta comunidad, podamos acordar una fecha, un horario, ¿verdad? ¿Cuáles serían las condiciones para estar allá en tu comunidad? 951-249-6472 es el teléfono para que puedas contactarnos y puedas decirnos, yo quiero que vengan a mi comunidad, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo haríamos, verdad? ¿Cómo haríamos para que pudieran traer esta actividad para los niños y las niñas? Y también incluso hasta los jóvenes se han integrado, los jóvenes de secundaria, de bachillerato también se han integrado a las actividades que llevamos a las comunidades. Ahí está la invitación, una actividad de desarrollo infantil, artística, ¿verdad? De juego, de mucho, mucho juego. Pues ahí está. la invitación. La otra es que, bueno, pues te decía, tenemos una biblioteca allá en el Centro Social Ayuc que puedes visitar. Tenemos muchos libros, puedes visitar y allí te compartiremos, pues, cuentos, ¿verdad? Muchas imágenes, ilustraciones, podemos charlar. También tenemos una ludoteca allí. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos con actividades sabatinas, ¿verdad? Con los niños, guardando las precauciones, el mayor número de precauciones que podemos allí. Y pues allí con los talleres jugamos, ¿verdad? Juegos tanto libres como organizados en la ludoteca también. Ahora tenemos la presencia de la maestra Marcela Vera, ella es artista plástica. Y bueno, pues nos está acompañando con un proceso plástico para los niños, ¿verdad? Los niños que ya están inscritos, pues van a llevar este proceso durante el resto del año, que eso es lo mejor. Marce nos había acompañado regularmente, nos acompañaba en los cursos de verano y pues tenían cuatro sesiones con ella. Sin embargo, ahora van a tener un montón de sesiones con ella para llevar todo un proceso de seguimiento en esta área plástica. Además de que Marcia es muy buena esta vez, que con el grupo de los de 6 a 9 fue muy bonito porque no solo fue plástica, primero les contó un cuento y a partir del cuento, bueno, pues hicieron una actividad de ritmo, y después de esa actividad de ritmo, bueno, pues se fueron a las mesas a hacer rasgado de papel, a hacer pintura, unas cosas bien, bien bonitas que hicieron. Y pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, y te digo, pues no solamente eso, también tenemos nuestra biblioteca, también hacemos un poco de ejercicios de juego dramático, también, ¿verdad? Para irnos acercando al teatro. Así que pues, hacemos ejercicios de ritmo, de muchas, muchas cosas. Eso es lo que hacemos por allá. Así que bueno, pues ahí está la invitación para nuestra biblioteca, nuestra ludoteca, y por si quieres que llevamos actividades de desarrollo artístico y cultural ahí a tu comunidad, pues comunícate al 951-249-6472. Y bueno, pues sin más por el momento, me despido recordándote que cuídate muchísimo, tápate, hay una llamada por allí. Bueno. Bueno. Bueno, sí, buenos días. Buenos días. ¿Sí? No es para pedir para mi escuela, pero sí para invitar a todos los amigos que están escuchando la radio. ¿Sí? Entonces, empezando con el programa Amanecer Ranchero los días jueves. Los días jueves, Amanecer Ranchero, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana está el programa Amanecer Ranchero aquí en la radio comunitaria Conganá, ¿cierto? De 8 de la mañana a qué hora. Y dinos de qué se trata este programa de Amanecer Ranchero. Pues vamos a tener entrevistas. ¿Sí? Sobre el campo. Vamos a tener cápsulas sobre todo el medio ambiente. Y también vamos a tener, ¿qué les puedo decir? Ahí las historias de las canciones, de los artistas que en esa época pues estuvieron haciendo historia, la época dorada de las rancheras, de la música ranchera. Órale. Oh, muy bien, pues muy interesante. Amanece Ranchero se llama el programa los jueves a las 8 de la mañana. ¿Y a quién? ¿Sí? Los jueves. Los jueves. ¿A cargo de quién va a estar este programa? Pues yo merengue. El merengues va a estar a cargo del programa. Okay, Quique, pues muchas gracias por la invitación. Ahí está la invitación. Los jueves a partir de las 8 de la mañana, Amanecer Ranchero, todos los jueves. Ahora sí, ya de corrido se va a ir este programa. Entrevistas, cápsulas sobre el campo, sobre todo, ¿verdad? Sí, así es. Pues estamos invitando también a todos los que quieran participar a la radio. Uh-huh. Pues se animen a realizar un programa o llevarnos también sus canciones, sus melodías, mientras sean consideradas, digamos, en el sentido de no canciones no agresivas, ¿no? Ajá. Ah, pues esta es la invitación. Bueno, en esta parte nosotros estamos haciendo el reintento, o estamos haciendo la toma de este programa. Uh-huh. Los días jueves, estaba a cargo del profesor Fortunato, y pues igual los invitamos para que nos acompañen estos días. No tan temprano, pero sí a las 8 de la mañana para toda la gente que nos está escuchando. Algunos amanecen apenas a esa hora, a las 8 de la mañana, así que está perfecto, ¿no? ¿No? O sea, está bien, o sea, es por la mañana, ¿no? Digo, sí, a las 8 de la mañana para toda la gente, ya más o menos, ni tan muy temprano ni tan muy tarde, porque a veces empezábamos a las 11, 12, y bueno, ese es el horario más o menos que podemos decir amanecer ranchero. Todavía es amanecer ranchero. Perfecto. Bueno, pues ahí vamos a seguir haciendo la invitación para la gente que quiera escuchar y que escucha la radio comunitaria Concana en el 102.1 FM, pues que sintonicen la radio los días jueves a las 8 de la mañana en el programa Amanecer Ranchero. Pues va a haber comentarios interesantes sobre el campo, ¿no? Así que todas y todos los que quieran, pues sintonicen la radio. Sí, también agradecerle a los que están participando, en este caso... está participando la ingeniera agrónoma Alma. Uh-huh. También está apoyándonos ahí la maestra Flor. Oh, muy bien. Y bueno, los que se vayan integrando, igual esperemos que se haga un gran equipo. Ah, perfecto. ¿La maestra Flor también está apoyando el Amanecer Ranchero? Sí, así es. Oh, perfecto. Pues, están apoyando con tomar un mejor rumbo, que tome un mejor rumbo el programa. Oh, perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias a Alma y a la maestra Flor por apoyar las actividades en la radio comunitaria Concana. Pues qué buenísimo, qué buena noticia, la verdad. Sí, y también igual es que los invito para que escuchen el programa de la maestra Flor, Umbral Educativo. Uh-huh. A las 5 de la tarde. Los miércoles a las 5 de la tarde, Umbral Educativo, aquí en la radio comunitaria Concana. Así que bueno, pues son nuestros programas que van a estar en vivo funcionando, ¿no? Sí, así es, vamos a estar ahí haciendo las transmisiones para toda la gente que nos está escuchando en la radio. Ah, pues qué buenísimo, y así que se vayan sumando más gente para que haya más programas aquí vivos en la radio comunitaria. Y bueno, pues si no, por lo mientras estos tres que están saliendo al aire, ¿verdad? No es tan fácil estar aquí, pero se puede cuando uno quiere, ¿verdad? Así que bueno, pues ojalá la gente se sume también y haga una propuesta de programa y venga por acá a acompañarnos y a compartir aquí en la radio para todos los radioescuchas. ¿Sí? Bueno, un saludo y los dejo. Gracias, muchas gracias, Quique. Pues también un saludo. Cuídate también, tápate porque hace muchísimo frío. Sí, gracias. Sale pues, Quique, muchas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación. Gracias, Quique, por la llamada y por la invitación. Pues como nos dice Quique, pues toda la gente que se quiera sumar aquí a la radio, pues venga, platique con nosotros, platique con la gente que está encargada aquí. Es posible hacer un nuevo programa, claro que es posible, la cosa es que tengas ganas, que tengas alguna idea, que sepas por dónde más o menos vas a ir, y poco a poco, la verdad es que poco a poco va a ir agarrando también forma, y también vas sabiendo, vas haciéndote experiencia y vas a hacerlo, ¿no? Todos comenzamos así. Yo cuando comencé con este programa de La Boca del Dinosaurio tenía cierta ideita, ¿no? Y muchos nervios, eso sí, hablaba súper rapidísimo, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y bueno, poco a poco pues me fui calmando y fui diciendo, bueno, ahora quisiera compartir esto, ahora quisiera compartir el otro, y bueno, se fue armando el programa, fue tomando forma. Y bueno, pues así todos los programas, la maestra Flor con Umbral Educativo, ¿verdad? Los miércoles a las 5 de la tarde también fue armando su forma, ¿verdad? Y ahí está, pues compartiendo también su programa. Y ahora este programa que no es nuevo, pero bueno, pues ha tenido por allí... aparece, luego desaparece un ratito, vuelve a aparecer, ¿verdad? Inició con el maestro Fortunato, que en paz descanse, ¿verdad? Que lo compartió con mucho cariño, lo retomó Quique, luego sí, ¿no? Alma estuvo por aquí compartiendo algunas cosas, y sí, ¿no? Pero ahora, nuevamente, afortunadamente, no han tirado la toalla, no han claudicado, ¿verdad? Y lo vuelven a retomar nuevamente. Amanecer Ranchero, los jueves a las 8, a partir de las 8 de la mañana, aquí en el 102. 88.1 FM, entrevistas, cápsulas sobre el campo, reflexiones sobre el campo, ¿verdad? O sea, y bueno, pues como dice Kike, apoyado por la ingeniera agrónoma Alma, que tiene mucha información, mucha experiencia sobre en estos temas del campo, pues va a estar apoyando el programa. Y la maestra Flor también, ¿verdad? Por allí. Así que un abrazo a los tres. Muchísimas gracias por apoyar la radio comunitaria con Gana. Gracias por no tirar la toalla, ¿verdad? Y gracias por continuar en este camino, que el camino es largo, ¿verdad? O sea, así que pues hay que hacerlo. Pues muchas gracias, ahora sí me despido de ustedes comentándoles que la siguiente canción que les voy a compartir y que les voy a dejar con la cual cerramos el programa se llama Las gafas de ver el mundo bonito, ¿verdad? Que decía, a veces vemos el mundo feo, simplemente por ejemplo, ahorita está la nube, pues ay, esta nube, bla, bla, bla. Pues hay que poner unas gafas de ver el mundo bonito y vas a ver que esta nube es hermosa, que nos abraza de una manera hermosa, que nos da este frío rico, ¿verdad? Solamente hay que taparnos, ¿verdad? Para que no nos afecte. Está, así que bueno, con todas las cosas del mundo, que nos sintamos mal, que veamos mal, que pensemos mal, que enjuiciemos mal, que tantas cosas, solamente hay que hacer un clic y con estas gafas de ver el mundo bonito verás que las cosas cambian y que te hacen ser más positivo, y eso te va a llevar hacia la salud, hacia la salud física de tu cuerpo físico y de tu cuerpo no físico, por supuesto. Y pues vas a ir caminando por la vida de una manera más tranquila, más armoniosa, más pacífica, y encontrándote con gente cada vez en la misma frecuencia, ¿verdad? Pacífica, armoniosa, y de esa manera pues proponiendo también cosas, ¿verdad? Pues positivas para tu salud, ¿verdad? Tu salud sobre todo y la de los demás. Y la salud de este mundo, de este universo, ¿verdad? Que a veces descuidamos, ¿verdad? Así que bueno, pues hay que ponernos las gafas a cada momento, recuerda, cada minuto que sientes, ¡ay! Dices, voy a ponerme estas gafas de ver el mundo bonito, y te va a tranquilizar, te va a sanar. Y qué mejor que seguir caminando sanos, ¿no? Muy sanos. Ahí está. Pues me despido de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Los lunes a partir de las 6:30 de la mañana. Este mismo lunes la retransmisión a las 3:30 de la tarde. Y el programa se queda grabado allí. Puedes encontrar el link en la página en el Facebook de la Radio Comunitaria con Gana. Ahí está subido el link para que veas en qué página se sube el programa ya grabado, y si quieres volverlo a escuchar o compartirlo con alguien, pues ahí está. Así que pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes, que la pasen bien, que tengan muchos, muchos regalos de la vida, que la vida nos ofrece regalos a cada instante. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque no tenga ni ganas, yo ya me esfuerzo un poquito. Aunque haya malas noticias en este mundo tan raro, yo le regalo caricias y así lo veo mucho más claro. Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz con estas gafas de ver la vida con esperanza y con alegría. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque me pesan las ganas, voy al tran tran despacito. Y si te veo tristeza, tengo palabras bonitas que curan todas las penas y van sembrando amor y alegría. Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz con estas gafas de ver la vida con esperanza y con alegría. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque me quiten las ganas, tengo mi corazoncito. Y aunque no llueva la risa, yo riego bien la semilla de un mundo nuevo sin prisa que está naciendo. ¡Qué maravilla! Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz con estas gafas de ver la vida con esperanza y con alegría. La la la la. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutla, Mije, Oaxaca, 2021. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.